Es el momento ya de quedarnos, como cada jueves, con esta sección, Cuaderno de Campo. Pasamos una página más. Vamos, como siempre, a ofrecerles información en el ámbito medioambiental. Gracias a la colaboración del naturalista ubriqueño Manolo Canto, que ya está aquí en los estudios de Radio Ubrique. Manolo, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a quedarnos con variedad de temas, también con nuestro juego ornitológico, así que muy atentos todos aquellos que además suelen participar con nosotros, y los que no, los que por primera vez lo escuchen, pues animarles a que participen. Hoy que nos quedaremos, por ejemplo, con setas, y de hecho, en unos minutos, Manolo, incluso vamos a hablar, bueno, de fotografía también, el principal tema que vamos a abordar, una maratón fotográfica. Vamos a comentar con la presidenta de la Asociación SAEPO de Cortes, hablaremos también en unos instantes, ¿verdad? Sí, sí, vamos a hablar con Beli Casilla, que es presidenta de la Asociación SAEPO de Micológica y Medioambiental de Cortes, donde nos va a explicar un poco pues cómo se va a desarrollar el día 23, pues un maratón fotográfico allí en la localidad de Corte, como viene siendo tradicional pues casi todos los otoños, ¿no? También aprovecharemos, ya que la tenemos aquí, aprovecharemos para comentar un poco pues cómo se van a desarrollar también las jornadas micológicas de Corte, que también sabe pues la que viene tradicionalmente pues organizándola, ¿no? Y en el ámbito micológico, todas las semanas en esta época, si nos siguen ya saben que nos centramos en determinadas especies de setas. Hoy, por ejemplo, hablaremos de la lengua de vaca y la lengua de gato. Van a ser las que concentren nuestra atención. Pero si te parece, Manolo, ya para comenzar, vamos con nuestro juego ornitológico. Hoy el canto, a ver si saben adivinarlo, suena de la siguiente manera. Este es el ave que hemos seleccionado. Suficiente, creo, ¿no, Manolo? Sí. Hasta ahí, después volveremos a recordarlo. Hoy parece que puede estar más complicado, ¿no? Suficiente para, no sé, para liarse. Para escucharlo, digo. Para adivinar otra cosa, ¿no? Suficiente para liarse, sí. La verdad que hoy reconozco que puede ser bastante complicado. Así que el reto mayor todavía. Cada vez quedan menos aves por repasar y claro, por oír, y cada vez más complicado. Así que picamos un poco más incluso a nuestros oyentes a ver si saben adivinar. Que suelen participar a través de LINE, a través de los correos electrónicos, por teléfono. Bueno, pues ya pueden hacerlo. Ese es el ave que hemos seleccionado en el día de hoy. Y bueno, pues antes de conectar en directo, de irnos hasta Corte de la Frontera a través de línea telefónica con, como decimos, Beli Casillas, antes de ello, nos quedamos, si te parece, Manolo, con el ámbito micológico, con las setas, sí. Y en concreto hoy, la lengua de vaca y la lengua de gato. Sí, son dos setas muy muy conocidas por todo aquel que está es aficionado a la recolección de setas y demás, porque son setas pues comestibles, y hay que decir también que son muy buenos comestibles. Son setas que bueno, que también son relativamente fáciles de identificar, si no a un simple vistazo, sí una vez que las cogemos, y es por lo siguiente. En estos días atrás venimos hablando de muchos tipos de setas, y decimos que bueno, que las setas hay que mirarlas por arriba, por abajo, viendo el sombrerillo, viendo el pie, viendo las láminas. Y en este caso, bueno, hemos hablado estos días atrás de especies que presentan láminas, lo que es el himenio, es decir, la zona donde libera las esporas, ¿no? Pues hay especies que presentan láminas y especies que presentan una serie de agujeritos, que son poros. Pero en este caso, cuando cogemos una lengua de vaca, una lengua de gato, y le damos un poco la vuelta, vemos que en vez no tiene láminas, que no tiene poros, no tiene esponja por debajo, sino aparece una especie de aguijones, ¿no? Y eso es muy llamativo y es muy característico de esta seta, ¿no? Con lo cual es lo que nos va a permitir, sobre todo, una rápida identificación, ¿no? Son aguijones, es una superficie a modo de aguijones, que no pinchan ni nada, sino son blanditos, pero son en forma de aguijones, que es la superficie por donde va a liberar las esporas. Y es lo que nos va a determinar que estamos ante una lengua de vaca o una lengua de gato. Después, ¿cómo vamos a diferenciar una de otra? Pues prácticamente también por el color, ¿no? La lengua de vaca, que es el Indum repandum, pues presenta un color blanquecino, un color cremoso. Después tiene un pie también de color blanquecino, que puede estar en el centro, puede estar dirigido hacia un lado, normalmente está hacia un lado también. Entonces, además, esos aguijones también nos vamos a ver que va, además de coger la parte de abajo de la seta, coge un poco el inicio del pie hacia abajo. Sin embargo, la lengua de gato, el Lindum rufescens, son del mismo género aunque distintas especies. El Lindum rufescens se caracteriza porque tiene esa cutícula, si en un caso era blanca o blanco cremoso, en este caso es un color anaranjado, se puede decir, un color anaranjado suave, cremoso, también que puede ser un anaranjado también más fuerte, tirando un poquito en algunos bordes a rojizo, depende, ¿no? Depende también el individuo en el que nos encontremos, ¿no? Pero bueno, son de colores anaranjados, entonces esta cutícula de color anaranjada lo que nos va a distinguir una de otra, incluso también por debajo, ¿no? Esos aguijones también tienen una coloración pues anaranjada, ¿no? Son setas que bueno, pueden presentar tamaños muy diversos, desde muy pequeñitas hasta 10, 12 centímetros de diámetro, incluso algo más, depende, ¿no? El desarrollo, el lugar donde esté, la humedad que haya. Y son, ya digo, son buenos comestibles, fáciles más o menos de identificar y que, bueno, hay gente pues que lo coge porque, bueno, le gusta más que incluso algunas otras setas, ¿no? Hay que indicar que es recomendable cogerlas jóvenes, no muy, muy adultas ni muy pasadas, cogerlas más o menos joven, tamaño mediano, eliminarle también incluso ese himenio de aguijones, se elimina un poco los aguijones y bueno, y con eso suficiente pues para poderlas pues preparar y cocinar, ¿no? Como siempre decimos, cuando hablamos de setas hay que tomar las máximas precauciones. Aquí damos una descripción somera, una descripción muy, muy breve de cómo es una seta, así tampoco. Es decir, hay que dejarse guiar 100% por lo que aquí se dice, simplemente damos una aproximación. Es recomendable, como siempre decimos, a aquella persona que no está introduciendo el tema micológico, pues que bueno, que vaya al campo acompañado de alguien o que se deje guiar por una guía, o si recoge la seta, pues después, ya digo, consultarla con alguien, ¿no? Porque bueno, no hay que tomar riesgos innecesarios. Es verdad que ante esta seta no hay ninguna, en principio, que pueda crear algún tipo de confusión grave. Las dos, podemos confundir una u otra porque presentan aguijones, las dos son comestibles, las dos no presentan ningún tipo de problema, ya digo, si siempre y cuando se cojan jóvenes, porque no, bueno, jóvenes, el tema de que se cojan más adultas y más grandes y se le quite los aguijones por el amargor, ¿no? Ya cuando son más adultas son setas como más amargas, estos aguijones dan amargor. Por eso se quita, pero no crea ningún tipo de toxicidad. Pero como digo, bueno, siempre hay que ir con toda la precaución del mundo, ¿no? Aquí damos una aproximación, nada más, ¿no? ¿Setas muy comunes, por tanto, en nuestra zona? ¿Dónde sí podemos encontrarla? Sí, sí, en zonas. Es una seta que le gusta mucho la humedad, en sitios muy húmedos, en sitios después, bueno, y en momentos cuando ya empieza a recibir un poquito el fresco. No es una seta de primero de temporada, donde las altas temperaturas y la lluvia es lo que hay, principalmente. Es una seta ya de avanzado al otoño, incluso del invierno. Aguanta bien las temperaturas frías, es decir, que cuando vengan los fríos no es como otras setas que dejan de verse, estas siguen viéndose. Porque además están en sitios muy húmedos, en vaguadas, en sitios muy umbríos, donde bueno, pues ahí se refugian también un poco del frío, ¿no? Entonces una seta bastante común, depende del año, depende mucho de eso, de que sea un año bastante, bastante húmedo, ¿no? Y de sitios bastante húmedos. Pero una seta, pues frecuente de ver. Y que, bueno, el buen aficionado a la micología la sabe apreciar. Después mucha gente, pues que cuando la ve un poco rara, con tantos aguijones por debajo y la deja, ¿no? Pero el buen aficionado a la micología, pues la suele coger. Y la verdad que, bueno, hay ciertos preparados que bueno, que resultan bastante, vamos, bastante exquisitas, ¿no? Lo que te iba a decir, ¿no? Que nos comentabas que son muy comestibles, sí, que son populares. Sí, y aparte tiene un buen sabor. Tiene un buen sabor, una buena textura. Hay quien la emplea, ayer leyendo algunas recetas, incluso la echa a las lentejas, ¿no? Le echa trozos de lengua de vaca o lengua de gato, ¿no? Y la verdad que me resultó curioso, ¿no? Y hay incluso quien hace empanadillas de jamón y este tipo de setas, ¿no? Y esta seta, la lengua. La verdad que es una seta bastante, bastante utilizada y bastante conocida dentro del mundo micológico. Y ya digo, y frecuente de ver. La textura, por decirlo de alguna manera, sería similar, el sabor es similar también entre una y otra, lengua de vaca y lengua de gato. Sí, vienen a ser similares. Las texturas, los sabores similares, suelen ser parecidas, son parecidas. Hay muy pequeña, cuando uno las coge hay muy poca diferencia, prácticamente en lo que es el color y poco más. El pie, quizás el pie de la que es de color anaranjada es más fino, más centrado. Los aguijones no bajan por el pie hacia abajo, sino se quedan en la parte inferior de la seta. Es una seta que tampoco tiene un pie excesivamente largo, parece que parecen unas costras blancas que se aparecen en el suelo, así que no da la sensación de que no se elevan especialmente. Entonces por eso pasan también muchas veces desapercibidas, ¿no? Y la gente pues no la coge, pero bueno, es una seta que sí, que es perfectamente, se detecta rápidamente, se ve con frecuencia y sobre todo pues lo vamos a ver en arcos nocales, va siempre ligada a arcos nocales y quejigales. Es una seta micorrizógena, hemos hablado otras veces de la micorriza, las setas que van ligadas a ciertas especies arbóreas, y estas normalmente pues están en los quejigos y sobre todo en quejigales, la vegetación de quejigal y la vegetación de arco nocal. Bueno, pues vamos a comentar precisamente ahora una actividad además, que por cierto le han encargado a Manolo que imparta a lo largo de, bueno, durante este próximo fin de semana, el sábado. El sábado. Vamos a quedarnos ahora con ellos dentro del ámbito micológico. Pero Manolo, lo has puesto complicado hoy, ¿eh? Porque los participantes a través de Line nos dicen, por ejemplo, Geo dice que es el mirlo. Abelino, por Line, también dice que es el zorzal. O Josema, también por Line, nos dice que es el ruiseñor. Agua, ¿no? En todos los casos. Agua. No es más difícil. No ha habido, en este caso, acierto. Ya pusimos aquí el mirlo y creo que pusimos también el ruiseñor. También. Y el zorzal también. También. En los tres casos, es verdad que ya lo hemos utilizado, o sea, canto, en este juego. Así que no, decimos que no, porque evidentemente, bueno, nos referimos a la respuesta, no es ninguna correcta. Lo vamos a escuchar de nuevo, ese canto, para, bueno, que lo vuelvan a intentar tanto estos oyentes como el resto. Ese es el ave por el que estamos preguntando hoy. Pues quedan también unos nuevos segundos de ese canto, a ver si a la segunda, o estos oyentes, o también el resto, ya saben, pueden participar y dejarnos sus respuestas. Decíamos, dentro del ámbito micológico, por cierto, una actividad, ¿no?, que la que se puede participar las personas que quieran adentrarse en esto de la micología, jornada de iniciación a la micología, que organiza Horizon Aventura de Grazalema. Espero que organiza aquí en el Mojón de la Víbora y te han encargado, ¿no?, de lo que es la impartición de esta actividad. Me pidieron que realizara, que pudiera desarrollar esta actividad, y así lo haremos el sábado este próximo, el día 15. Es una actividad que organiza, como bien dice, Grazalema, Horizon Aventura de Grazalema, una actividad de iniciación a la micología, de actividad básica para adentrarse un poco en el mundo de la seta, que viene muy bien pues para aquellas personas que estén interesadas en dar ese primer paso, ¿no? Y se va a desarrollar, va a tener inicio en el Mojón de la Víbora a partir de la mañana con un desayuno típico de la zona. Y después, en el mismo lugar allí pues habrá una charla introductoria breve sobre las principales especies de seta que podemos encontrar en el entorno y un poco de iniciación a esta actividad micológica, ¿no? Posteriormente pues nos iremos al campo y allí en el campo pues se identificarán todas las que se puedan, se recogerán algunas también, porque si vemos alguna comestible pues se podrá dar cabida a recolectar. Comeremos en el campo y después por la tarde seguiremos un ratito recolectando hasta que veamos más o menos que se ha podido aprovechar más o menos el día y dará por concluida la actividad, ¿no? Es una actividad, como digo, que organiza Horizon Aventura de Grazalema y tiene un coste de 18 euros para todo el que quiera participar, para niños de 8 euros, ¿no? Y si alguien está interesado, pues se puede poner en contacto pues con Horizon Aventura a través de su correo electrónico, que es grazalema@horizonaventura.com, o a través de alguno de sus teléfonos, que en la página web de Horizon Aventura pues aparece, ¿no? Hay que decir que incluye el desayuno, la comida en el campo. La comida es lo que no incluye. Incluye el desayuno, la comida es particular de cada uno. Por lo que es la iniciación, que es lo más recomendable, además. No hemos hablado, ¿no?, de la seta, de personas que se están entrando en el campo por primera vez. Este tipo de jornadas, la verdad es que son idóneas para eso mismo. Sí, idóneas para romper un poco el hielo, como siempre hemos dicho, para perder un poco el miedo, no el respeto. Y al menos identificar algunas especies concretamente, sí. Ya seguro. Y sobre todo eso, ir acompañado de gente, en este caso habrá dos personas que le dan una seguridad pues a lo que se está haciendo, ¿no? Y sobre todo, ya digo, cuando uno se inicia en el tema de la micología tiene que perder un poco el miedo, pero no el respeto, como digo, ¿no? Y dando pasos, pues pasos seguros, ¿no? La verdad es que se ha animado el juego, porque como no acaban de acertar nuestros oyentes, nos vuelve a decir Abelino, por ejemplo, el tordo, Noelia, el jilguero, o Antonio, el cierrapuños. No, no sé cuál es el cierrapuños ahora mismo. ¿Para qué le llamas cierrapuños? A lo mejor una denominación popular de... Me imagino, no lo sé ahora mismo. Bueno. Pero bueno, en ninguno de esos. Como una marinita. Ah, sí, no. Tampoco es, ¿no? No. No es una lavandera. Ya dije que va a ser un poco complicado. Hay muchísimos pajaritos por nuestros montes y ya dije que puede ser complicado porque, bueno, hay muchísimos. Pues a Antonio, Noelia, Abelino, Josema, Geo, a todos, muchísimas gracias. Luego se revelará y os animamos que sigáis intentándolo, claro. Dentro de un poco de esos pájaros aves que conozcáis, que bueno, pues nos respondáis a el juego, a esa incógnita ornitológica que de nuevo hoy estamos ofreciéndoles. Nos vamos a quedar ya con, como decíamos, con la asociación SAEPO, de Cortes de la Frontera, que bueno, pues organiza esas dos actividades que comentábamos. Vamos a comenzar con lo que es la maratón de otoño, esa maratón fotográfica, pero también próximamente jornadas micológicas, ¿no? Hay un par de iniciativas muy cercanas que van a poner en marcha una asociación que me decían, ¿no? Que la verdad es que tiene bastante tradición. Y desde hace muchos años trabajando en este ámbito medioambiental y micológico, ¿no? Sí, SAEPO es una asociación de larga tradición en Cortes de la Frontera. Ha venido desarrollando durante muchos años una gran cantidad de actividades de una manera pues bastante seria y bastante rigurosa. De larga tradición a la hora de desarrollar las jornadas micológicas, normalmente allí en Cortes, a la hora de desarrollar pues paseos interpretativos por la naturaleza. Y ahora también, incluso en estos últimos años, desarrollando maratones fotográficos interesantísimos que tienen lugar, pues creo que son dos veces al año, en primavera y en otoño. Pero bueno, no sé si tenemos ya al hilo telefónico a Beli, que es la presidenta de SAEPO Micológica y Medioambiental de allí de Corte, que nos podrá explicar un poquito más con detalle estas actividades, ¿no? Empezando por el maratón que es lo próximo que viene ahora, que es el día 23 de noviembre. Pues de hecho, creo que ya nos está escuchando Beli Casillas. Es la presidenta de esta asociación SAEPO y, por supuesto, vamos a ya dar la bienvenida directamente. Beli, buenos días. Buenos días. Bueno, pues muy buenos antes, días. ¿Qué tal, Beli? ¿Te está escuchando también Manolo Canto? Sí, aquí estamos. Hola, Manolo. Buenas. Si te parece, te decía que antes de entrar directamente con lo que son las actividades que van a llegar en estos próximos fines de semana, el fin de semana del 23 y también el del 30, el siguiente... antes de eso, hablamos, aunque hemos comentado algo sobre la asociación, para las personas que nos estén escuchando, seguro que muchas de ellas han oído hablar, ¿no?, de esta asociación en Cortes de la Frontera, pero ¿cómo surge y un poco los objetivos que os marcáis? Bueno, yo soy la vicepresidenta ahora mismo, no soy la presidenta, a lo mejor en un futuro lo soy, pero vamos, ahora mismo soy la vicepresidenta. No, vamos, aunque el tema de cargos, eso es, una tontería, digamos, entre nosotros, porque somos un grupo de amigos, como quien dice, y bueno, hay que tener una directiva y tal. Pero somos un grupo de amigos que a raíz de ciertas inquietudes medioambientales y tal, pues empezamos a plantearnos el tema de formar una asociación. Primero fuimos un grupo micológico y después pasamos a hacer una asociación. Y básicamente pues surge por eso, por esas inquietudes medioambientales, por temas que queríamos hacer con el medio ambiente, con la micología, temas de voluntariado, temas de educación ambiental, y sobre todo conservar y valorar los espacios y las especies y la biodiversidad que tenemos en el entorno en el que estamos, ¿no? Estamos en una zona privilegiada, rodeados de espacios naturales protegidos, rodeados de entornos y de paisajes estupendos, y bueno, a raíz de todo eso es como empieza a surgir lo que es la Asociación Micológica y Medioambiental SAEPO, y sobre todo por poner nuestro granito de arena a la hora de hacer temas de voluntariado y sensibilización ambiental sobre estos lugares y este entorno, ¿no? Más que nada. Esas fueron las primeras inquietudes. Luego, pues bueno, pues ya empezamos con otras cosas, con voluntariados, con programas de seguimiento de anfibios, con programas de seguimientos estamos también en el programa de voluntariado de Andar Ríos, con un tramo de río de aquí del Guadiaro y tal. Entonces eso, poco a poco, pues esas inquietudes ambientales que nos surgen y que hay que tirar hacia adelante. Y como decías, con ese objetivo, ¿no?, de conservar y sobre todo valorar, ¿no?, lo que nos rodea, nuestro medio ambiente. Hay una serie de, eso es positivo, ¿no?, muy importante, de asociaciones, no solo en Cortes, sino, digo, en toda la comarca, que han ido surgiendo. Y es importante porque a veces se valora más lo que tenemos desde fuera que nosotros mismos, ¿no? Exacto, se valora más, la gente de fuera a lo mejor valora más lo que tenemos que nosotros mismos, y solo yéndonos fuera es cuando empezamos a valorar lo que tenemos al lado. La verdad es que es eso, tenemos que conocer lo que tenemos principalmente para darle ese valor y para conservarlo. Entonces, pues nosotros ya, como también muchos hemos salido fuera y hemos echado de menos la casa, ¿no?, y hemos echado de menos el entorno, yo creo que también te surge esa espinita de decir, esto hay que cuidarlo porque no podemos destrozarlo, y se lo tenemos que dar a conocer y a respetar a todo el mundo que venga, ¿no? Entonces, por ahí, lo ideal es eso, primero que seamos conscientes de lo que tenemos aquí, que es bastante importante y es maravilloso el entorno en el que estamos, y luego eso, el que tengamos esa sensibilidad ambiental y esa educación ambiental, y que pongamos nuestro granito de arena hacia la conservación de todo lo que nos rodea. En este sentido, quería decir que, bueno, yo pienso que la gente de los pueblos, la gente que vive en los espacios naturales como el que estamos, o en los dos que estamos prácticamente, ¿no?, son los que tienen que tener esa avanzadilla de trabajo y de lucha en pro de la conservación del medio en el que viven, ¿no? Entonces, en este sentido, como decía, hay muchas asociaciones que están surgiendo, y algunas que llevan muchos años, sí, sí. Son dignas de valorar, pues son, sí, que es verdad que la gente de fuera a veces valora más que nosotros, los que estamos aquí, porque estamos muy acostumbrados, claro, a verlo, ¿no? Pero hay que decir también que rompe una lanza la gente de aquí, que son los principales protagonistas, ¿no? Son los que, exacto, son los que tienen que llevar esa lucha por dar a conocer el medio, por conservar el medio, y esas actividades de divulgación, de educación ambiental. Y en ese sentido, la creación de asociaciones como esta, o como muchas otras que hay en todos los pueblos de las comarcas, son fundamentales. Son fundamentales porque son, además, sí, como digo, la gente la que tiene que trabajar en el medio, pero además somos la imagen, ese tipo de asociaciones son la imagen de la divulgación y de la conservación del entorno, ¿no? Entonces me parece súper importante que haya asociaciones como esta y como muchas otras, ¿no? En el caso de Ubrique habría ejemplos de ambos casos, ¿no? De asociaciones que llevan mucho tiempo trabajando, Tamal, por ejemplo, sí, o nuevas como la Asociación Medioambiental Ubrique Corazón Verde. También. Eso es importante, ¿no? Que haya esas inquietudes en todas las poblaciones para bueno, conservar y valorar lo que son los parques naturales de Grazalema o de los alcornocales que nos rodean, a entre nadie, otros. A nadie más que a los propios habitantes de los espacios naturales les interesa que se conserven los espacios naturales, puesto que ya esto va cambiando, ¿no? Es decir, ya las localidades que están en espacios naturales, los pueblos, viven del parque natural, viven de los espacios naturales. Y la manera de seguir viviendo, de seguir subsistiendo en muchos casos, es que sigan conservándose, ¿no? Bueno, pues si te parece, Beli, entramos en las actividades que vais a organizar en estos próximos fines de semana. Manolo nos comentaba además, ¿no?, recalcaba que venís desarrollando este tipo de iniciativas, un buen número de iniciativas en diferentes momentos a lo largo del año y ya desde hace bastante tiempo, ¿no? Sí, vamos, esa EPO, dentro de lo que cabe, tiene una agenda así bastante apretada en cuanto a eventos y a cosas. Intentamos eso, que no sean cosas puntuales en el año, sino que a lo largo del año vayamos haciendo poquitas cosas y buenas, ¿no? Bueno, algunas cosas que otras. Como decía Manolo, pues sí, desde hace un par de años aproximadamente, antes teníamos unos concursos de fotografía, pero nos pareció bonito el tema de hacer un maratón fotográfico, y desde hace un par de años pues estamos haciendo un par de ellos al año, uno en junio aproximadamente, que coincide con el Día del Medio Ambiente, y se hace básicamente pues el tema de, vamos, se basa en el medio ambiente urbano y el medio ambiente que nos rodea en Cortes de la Frontera y tal, y otro que lo planteamos más ahora en la época de otoño y coincidiendo con las jornadas micológicas, bueno, casi coincidiendo un poquito antes, pero para que ya la exposición esté en la misma jornada micológica y sea parte de la misma jornada, que es un maratón fotográfico de otoño, de manera que la gente que viene al maratón no solamente va a pasear y va a tener digamos, hitos o puntos para fotografiar en el pueblo, sino también en los alrededores, en el campo. Intentamos que salgan a lo que es el bosque, a la zona de Alcornocal o a la zona de la sierra, para que tengan que fotografiar hitos determinados en ese maratón. El maratón, pues eso es, se hace en un día, en este caso sería el día 23 de noviembre. Empezaríamos pues sobre las 10 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, y solamente tienes que traer tu cámara y tener muchas ganas de pasarlo bien y de hacer fotografía. No tienes que ser un gran profesional de la fotografía, sino pueden participar tanto niños que y tanto profesionales como amateur, ¿no? Que aquí puede participar todo el mundo con una cámara pequeñita y con una cámara grande, depende, ¿no? Incluso con el móvil, si después te puedes descargar las fotografías de la tarjeta, pues no las puedes dejar y participar en lo que es el maratón. Y lo que se basa es, se dan una serie de temas, pues pueden ser un árbol, o puede ser una hoja, o una bellota, o incluso pues una puerta del pueblo, o cualquier cosa, ¿no? O un parque, un paisaje, se dan distintos hitos, y a lo largo del día tienes que hacer fotografías de esos hitos. Y hitos que son una sorpresa. Exactamente, son una sorpresa, cada año se cambia. Intentamos que sean temas otoñales, ahora en otoño, pero vamos, que es una sorpresa, no puedes traer ya las fotografías hechas, sino que tiene que ser que las hagas en el día y aquí en el entorno. Como el año pasado tuvimos una buena acogida, fue el primer año que lo hicimos, el maratón de otoño, y este año pues esperamos tener también la misma acogida. Tienen varios premios, tanto tiene una categoría infantil y una categoría de adultos. En la categoría infantil, pues bueno, se intenta premiar con temas de, con estuches de pintura, con tarjetas y fotográficas, trípodes y tal. Unos cuantos premios. Y la categoría de adulto, pues son, el primer premio son 150 € y la fotografía ganadora pasa a hacer la portada del año siguiente del maratón. El segundo son dos noches de alojamiento en la casa del gastrónomo, en una casa rural de aquí de Cortes, y un menú o cena degustación en uno de los mesones de aquí, en el mesón Los Monteros. Y el tercer premio pues es otra cena o menú degustación en otro de los mesones, el mesón de los Alcornocales, y una copa para dos personas en el PAS, donde vamos dos copas para dos personas siempre, ¿no? Y eso, vamos, eso sería los premios, que la verdad son así premios que normalmente donan pues lo que son los restaurantes y lo que son las casas rurales y tal del pueblo, colaborando con nosotros en este evento. Yo lo único que puedo decir es eso, que se anime la gente a venir, que vamos, es una actividad muy bonita para hacer, tanto los padres como los padres que tengan chicos, pues que vengan con ellos y que participen en ellos, porque vamos, se lo pasan genial, porque los chicos sobre todo pues tienen una visión muy diferente de la que tenemos los adultos del medio ambiente y de cada uno de los temas. La visión es totalmente espectacular, vamos, nos dan muchas sorpresas a la hora de fotografiar, y eso por ahí, pues es un evento que es bastante bastante interesante. Una iniciativa muy singular, la verdad es que sí. Podríamos decir que el maratón fotográfico es a la fotografía lo que el concurso de pintura rápida a la pintura, y es que además de ese amor, esa afición por esa arte, lo cierto es que hay una serie de elementos que lo rodean, como el hecho de pasar esas jornadas, ese encuentro, ¿no? Que lo hace muy especial, ¿no? Claro, y es es un preámbulo pues todo a la jornada, ¿no? Y de hecho después ya la exposición, las mejores 20 fotografías que salgan de todos los participantes en las distintas, en las dos categorías, luego van a estar expuestas durante las jornadas micológicas, que serían el fin de semana siguiente. Entonces van a estar expuestas en uno de los, en el bar que este año es la sede, que es el bar Rincón de Andrés, que es un bar muy muy pequeñito, pero vamos, es muy cómodo y aparte tiene una variedad de tapas estupendas. Vamos, haríamos un poquito de propaganda de nuestros patrocinadores y porque vamos, ellos son los que en parte también nos ayudan a seguir adelante en todo este tipo de cosas. Y eso es una parte más pues de la jornada, ¿no? Tenemos ya pues esas actividades, digamos, que van asociadas a lo que son las propias jornadas, y esa es una de ellas, ¿no? Como decíais, pues sí, el fin de semana siguiente, el 28, 29 y 30, estaremos inmersos en esas jornadas, que ya son 13 años las que llevamos organizándolas, y cada día pues le ponemos un poquito más de cariño y un poquito más de ganas para que esto siga adelante y que no tengamos muchos problemas, porque bueno, la época que estamos y con la crisis y tal, pues ya sabéis, ¿no? Pero la gente le gusta, y la moda creciente que hay en el mundo de las setas, pues parece que bueno, que sigue adelante la jornada. Nosotros nos planteamos al principio la jornada junto con el ayuntamiento, cuando empezaba pues a hacer algo como de difusión del territorio, ¿no? Organizando estas jornadas y que se conociera Corte del punto de ámbito de la seta, pero poco a poco también no solamente queríamos dar a conocer el entorno, sino el valor que tienen las setas y la función ecológica que tienen las setas en el campo, en nuestros bosques y también el valor que vamos, el concienciar que no hay que pegarle una patada a las setas y que no hace falta vamos, destrozarlas y tal, aunque sean tóxicas, si están ahí en el campo es porque tienen una función. Entonces eso se le deja claro a la gente también, cómo hay que cogerlas, cómo hay que ponerlas en un canasto en vez de una bolsa de plástico. Buenas prácticas en definitiva, ¿no? ¿Qué? Perdón, buenas prácticas de recolección. Buenas prácticas en definitiva. De recolección, exactamente. Vamos, que se le dan una pincelada de todo ese tipo de cosas y después conocerlas, ¿no? Conocerlas porque es un mundo muy atractivo, a todo el mundo nos gusta, bueno, están de moda y aparte, pues el tema cómo se comen, pues todo el mundo quiere conocerlas. Entonces también, pues, poder identificarlas y saber, pues, qué se come o no se come, ¿no? Y que es básicamente lo que al final mucha de la gente que suele venir a este tipo de eventos lo que quiere saber. Pero bueno, en las que se cogen en el campo, esas no se van a comer, esas se van a exponer y se van a estudiar y se van a poner en la exposición durante vamos, el domingo por la mañana tenemos la exposición abierta al público y esas van a estar ahí, y las setas que se comen, esas van a ser, vamos, esas van a tener su registro sanitario y nosotros no queremos tener ningún problema, claro, en ese sentido, porque porque ya vamos, ya hay bastantes intoxicaciones por ahí como para pillarnos los dedos con esas cosas. A mí me parece interesantísima en este tipo de jornadas siempre la labor esa de divulgación y la labor educativa, ¿no? Es verdad que todo el mundo va buscando cuál se come y cuál no se come, ¿no? Pero exacto, no hay que quedarse ahí, hay que ir algo más allá. Exacto. Que aparte de las que se comen o no se comen, pues hay muchos detalles que hay que conocer, ¿no? Como el verdadero papel, que siempre aquí incidimos mucho en la radio, el verdadero papel de los hongos y las setas en el medio, ¿no? Y sobre todo, ya que se van a coger, que lo que quiere casi todo el mundo es esas buenas prácticas, ¿no? Entonces, este tipo de jornadas siempre tienen que ir enfocadas un poco a esa divulgación y a esa educación a la hora de hacer un uso sostenible de este recurso, ¿no? Exacto. Me parece interesantísimo. De hecho, nosotros, vamos, a pesar de llevar muchos años haciendo las jornadas, una de las cosas que tenemos claro es que, bueno, nuestras jornadas tienen un ámbito familiar, digamos, que suelen venir gente con su familia y tal, y tienen ese carácter familiar y que nos conocemos todos y, bueno, que intentamos llegar a todos los participantes por igual y tal. Y sí, planteamos siempre, aunque haya algunas ponencias más especializadas y tal, pero siempre partir de la base. Partir y siempre tenemos el viernes normalmente solemos tener después de la inauguración y de la presentación de las jornadas, que es cuando vienen casi todos los políticos, las diputaciones y los demás a presentar y tal, pues después de eso sí intentamos siempre que haya una ponencia de iniciación, una ponencia de buenas prácticas, de cómo hay que cogerlas, de cómo hay que transportarlas, de todo este tipo de cosas, del valor que tienen en el campo, todo este tipo de cosas, siempre, siempre para nosotros es primordial el tema educativo en ese sentido. En este caso, en esta ocasión, me tocará a mí dar ese tipo de ponencia. Bueno, ya pues bueno, algo de experiencia tengo y claro, intento dar lo máximo posible en ese sentido. Y luego, pues, si tenemos otras ponencias más especializadas, pues tenemos a Mar Zamora de Micofera este año con nosotros, que nos va a hablar de truficultura y turmicultura en el sur peninsular, y que va a ser bastante interesante porque la truficultura está poco tocado por esta zona, pero es bastante importante. Y luego todo el tema de las trufas en el sur de Córdoba, en Córdoba y todo eso sí, a lo mejor, pero aquí en Cádiz, Málaga se toca menos en el ámbito de Andalucía. Después, fuera de Andalucía se toca mucho más, y que es un recurso también bastante importante y sostenible, y que desde el punto económico pues puede ser también desarrollo de muchas zonas, ¿no? También otras ponencias más especializadas, pues también pues tenemos a Javier Retamino, el presidente de la Asociación Micológica Muscaria de Sevilla, que nos hablará de hongos lignícolas, de los hongos de la madera, y bueno, pues de ahí pues tendremos también un poco más de especialización para la gente que quiera. Y aparte también pues para finalizar tendríamos el show cooking, que este año viene un cocinero que es de Córdoba, Delfín, de catering Delicatessen Delfín, que es un fuera de serie. Yo tengo el honor de conocerlo y es un fuera de serie en este tipo de cosas de setas con setas. Y aparte de todas esas ponencias, sí tenemos las otras actividades, como es la salida a campo, que en la salida a campo cada grupo que va pues va con su monitor y se recarga todo este tipo de cosas que decíamos en lo que es la ponencia inicial de que haya un valor y que haya un respeto hacia la naturaleza y que se cojan solamente determinadas especies, un ejemplar de cada especie para después para la identificación, que no arrasemos en el campo, que con una que llevemos y bien cogida ya es suficiente. Ese tipo de cosas sí lo intentamos también que quede claro a la gente. Y bueno, y bueno, dónde están asociadas, a qué árboles están asociados, cuál es su función en el campo, todo este tipo de cosas. Todo este tipo de cosas pues las intentamos que los monitores y todos los que salimos a campo con los grupos reducidos pues quede claro. Luego está el taller de identificación, hay un mercadillo tradicional durante todos los días, hay actividades para los niños, hay una guardería también para los niños, y así a ellos se le inculca estos valores de educación ambiental y tal, y hay actividades para ellos, un mico desfile el sábado, el domingo por la mañana. Y bueno, y también hay una, este año ya es el cuarto año de la ruta del micoteo en el que... Me gusta esa palabra, además la he visto por aquí con las actividades complementarias. Ruta del micoteo o tapeo micológico, ¿no? Eso suena muy bien también. Nosotros la bautizamos como la ruta del micoteo, vamos, en vez de picoteo, de micoteo. Y vamos, cada año se suman más bares y restaurantes de los que tenemos en corte. Y bueno, ponen su granito de arena ahí, se puede hacer una ruta estupenda. Este año pues estará tanto el fin de semana de las jornadas micológicas como el siguiente, el del puente, está la ruta, así que podéis animaros a venir tanto un fin de semana como el otro, porque aunque hay actividades a lo mejor que son más cerradas para todos los participantes, pero en general casi todas las cosas están abiertas al público, las ponencias están abiertas al público hasta que se complete el aforo. El tema de el tema de la exposición va a estar abierta al público, bueno, y todas las actividades del mercadillo y todo este tipo de cosas está abierta al público. En definitiva, es prácticamente un pueblo volcado pues con una actividad que es la actividad de la jornada micológica, que dicho sea de paso, le viene estupendamente al pueblo, ¿no? De que exacto, este fin de semana haya muchísima gente en el pueblo, en las calles, en los comercios, en los bares. Y quizás puede ser, o de hecho será el éxito de esta jornada micológica, que ya llevan 13 años, dice, o 14, 13 años. 13 años. ¿No? 13 años. Bueno, en concreto, serían 14 porque antes que nosotros hubo una iniciativa de una escuela taller y ellos hicieron las primeras jornadas micológicas, perfecto, bueno. pero nosotros como grupo micológico y como asociación llevamos 13 años. Sí. Entonces, vamos, ya son unos cuantos años, uh-huh. y una familia que tenemos ahí bastante grande como asociación, uh-huh. que tenemos nuestros más y nuestros menos, nos peleamos, discutimos y todo, pero al final salen para adelante y es la cosa, ¿no? Que tienen que seguir para adelante y es eso. Más que nada es un factor económico bastante fuerte para el pueblo, mm. Viene gente, se mueve, las cosas están bastante mal y es un fin de semana que la gente sale a la calle y que se vuelca con todo el tema de la jornada. Mm. Decíamos que la micología, la búsqueda de setas es algo muy de moda, pero ahí está esa cifra, 13 años, no es de sí, ahora ni mucho menos la organización, o 14, ¿no?, con esa precisión, por parte de esta asociación de cortes, así que ya muchos años. Me llama mucho la atención también incluso el cupo máximo de personas que pueden inscribirse, 200, o sea que es un número muy importante también, y cuando ponéis un cupo máximo quiere decir que no soléis tener problemas en cuanto a inscritos, sino que suele haber bastante siempre, ¿no?, en cada edición. Sí, suele haber bastantes peticiones, bastante demanda. Nosotros ya en determinado momento dijimos que era un número adecuado, con la gente, por la gente que estamos trabajando en cada año en la jornada, vimos que era un número adecuado y llegando a 200 ya no podemos más, se saturan las cosas y por eso lo planteamos así. Es conveniente. Es conveniente en este tipo, aparte del éxito de que, vamos, el éxito de la jornada también se basa un poco en eso, ¿no? En que puedas mover y puedas satisfacer a toda la gente y tener contento a toda la gente que viene, y por eso planteábamos ese número. A lo mejor con menos estaría mucho mejor, o con más se abarcaría a más gente, pero no, ya tuvimos la determinación en determinado momento de coger ese número y ahí están. Por el momento nos va bien con ese número, a pesar de todas las jornadas micológicas que han crecido a lo largo del tiempo alrededor de la nuestra y que están en distintos puntos de la geografía andaluza e incluso en la gaditana, porque coinciden varias jornadas de la zona de Cádiz el mismo fin de semana. A pesar de todo eso, pues seguimos teniendo el cupo lleno casi todos los años y vamos, este año pues va estupendamente, a pesar de estar las jornadas de Jimena, las de Castellar y las de Algeciras, que ya a ver si hacemos una reunión en todas las asociaciones y planteamos poner en distintos fines de semana. Dubrique incluso lo han retrasado precisamente por eso. No hay fines de semana tanto como para tantas jornadas micológicas, no habría tantos fines de semana porque se tiene que concentrar en otoño, entonces no hay apenas fines de semana. Sí, pero hay veces que hay menos en un fin de semana y cinco o seis en uno, ¿no? Y no sé, vamos, este año coincide eso, que entonces, pero sí podemos poner un poquito, porque a mí me encantaría ir a las jornadas de Jimena o a las de Algeciras, pero no puedo, tengo que estar aquí trabajando en las mías, ¿no? Claro. Entonces eso, bueno, que, y a lo mejor, y a ellos a lo mejor también igual, porque tenemos bastante confianza y contacto con Chantarela y con Marey, ¿no?, con las asociaciones de otros sitios. Y bueno, incluso con Ubrique también tenemos bastante confianza y de hecho sé que este año pues... Sí, se han retrasado. Se han retrasado y estupendo. Yo este año pues espero estar ahí con la asociación de Ubrique y vamos, y con los ponentes, que tengo bastante amistad con algunos de los ponentes que vienen, y estar ahí pues sí, para echar una mano en lo que haga falta. Pues en el caso de Ubrique será mediados de diciembre, así que comentamos en su momento y también estaremos, por supuesto, pendientes a medida que se vaya acercando esa fecha. Estamos hablando, recuérdenlo, de citas que llegan en los próximos fines de semana en Cortes de la Frontera a través de la Asociación SAEPO. Estamos hablando con su vicepresidenta. Beli, la verdad es que es una lástima, pero tenemos que marcharnos, digo, porque ha sido un placer hablar contigo y, bueno, pues que nos ofrezca todas las perspectivas, todos los detalles sobre lo que son estas actividades y, en definitiva, el colectivo SAEPO que organiza, ya decimos, tanto el Maratón Fotográfico el día 23 como al siguiente fin de semana las jornadas micológicas. Si te parece, un dato para, antes de finalizar, sí, las personas que quieran inscribirse, ¿cómo pueden hacerlo? Pues las personas que se quieran inscribir, tanto, bueno, para el maratón directamente tendrían que venir aquí, pueden hacerlo a través de la web de SAEPO, que es www.saepo.org, allí tienen la información y pueden mandar un correo electrónico a web@saepo.org o bien directamente viniendo aquí el domingo a las 10 de la mañana, a partir de las 10 de la mañana en el Rincón de Andrés, que sería la sede este año, eso para el maratón. Y las jornadas micológicas, pues a través de la web directamente, a través de saepo.org, que es la web, ahí está todo, cómo poderse inscribir y tal, vamos, así de fácil, y ya desde allí se pone en contacto con las personas que quieran inscribirse. Pues Beli, lo dicho, nos vamos a quedar aquí porque llevamos muy mal de tiempo. Enhorabuena por esa labor que organizáis lleváis a cabo desde SAEPO. No sé, Manolo, si algo más que añadir. No, nada, agradecer a Beli su participación en este programa y, bueno, y sobre todo darle también la enhorabuena por, no solamente por esta jornada que nos están presentando, tanto fotográfica como micológica, sino por toda la labor y la trayectoria que vienen desarrollando, que, dicho sea de paso, la conozco. Conozco la asociación de hace muchos años y sé que son, como he dicho al principio, una asociación pues una asociación seria y rigurosa con lo que hace, ¿no? Y ya digo, y a nivel de divulgación del entorno, pues la verdad que están trabajando muy bien, muy bien. Nada, yo agradeceros a vosotros que me hayáis llamado para estar con vosotros en Cuaderno de Campo y sobre todo eso, para cualquier cosa que necesitéis, aquí está la asociación y cualquier día pues podemos hacer una salida a campo o cualquier cosa a través también de vuestras líneas y enriquecernos todos de los conocimientos que tenemos, que ahí tenéis a Manolo, que es un fuera de serie también, ¿eh? Bueno, la verdad que sí. Bueno. Pues lo dicho, Bélica Silla, ha sido un placer, muchísimas gracias por habernos acompañado. Venga, hasta vosotros. Hasta gracias, luego. Buenos días. Pues las palabras de Beli Casillas, como decimos, vicepresidenta de la asociación SAEPO, es un tema que queríamos abordar. Nos tenemos que despedir ya, pero por supuesto tenemos que desvelar el pájaro que hoy ha sido protagonista de nuestro concurso ornitológico. Por ejemplo, Ismael nos decía el camachuelo, también Abelino, el pitirrojo. El David también comentaba, por ejemplo, agateador, cazamoscas y chochín. No sé si... Bueno. Soltaba ahí un buen número de... A ver si cuela alguno. Y no. Bueno, no sé si alguno más, porque Line estaba ahí un poco revoltoso, pero yo creo que sí que eran esos. No aparece en los listados esto el nombre del pájaro en cuestión. Pues estamos hoy ante la curruca capirotada. Estamos ante la curruca capirotada. Es difícil, porque bueno, a nivel de pajarillos pequeños hay muchísimos en el campo, muchos suenan parecidos pero bueno, ya digo, estamos ante la curruca capirotada. Da igual la curruca capirotada porque bueno, podrán decir, ¡oh, la capirotada! Bueno, es que hay muchísimos tipos de curruca, ¿no? Es una curruca. En este caso es la capirotada, pero podía ser la cabecinegra, la carrasqueña, es decir, todas tienen pequeñas diferencias, pero son tan pequeñas y tan inapreciables que casi es imposible distinguir la carrasqueña de la capirotada, salvo que sea uno un auténtico experto en currucas, ¿no? Este es un pajarillo pequeño que hay, que es muy delgadito, de color grisáceo en general, y presenta, todo el mundo lo va a conocer porque presenta el obispillo, es decir, la parte superior de la cabeza, una mancha totalmente negra. Parece que tiene un gorrito puesto negro, que es la curruca capirotada. Después también tenemos la cabecinegra, que ese gorrito negro le llega casi a la altura, a la altura de los ojos, ¿no? Y le cubre incluso los ojos, ¿no? Llega, es como si tuviera ese gorrito negro, pero mucho más bajo, ¿no? Después tenemos curruca carrasqueña, que también todos presentan un obispillo más o menos oscurecido, pero después presentan tonalidades, pues llama la carrasqueña tonalidades más rojizas, además del gris. Tenemos la curruca mirlona, la curruca tomillera, si hay un montón de currucas en el campo, son muy parecidas todas. Pero bueno, en este caso hoy traíamos la curruca capirotada, que ya digo, se conoce fácilmente porque es de color gris, y el obispillo, que es la parte superior de la cabeza, como un gorrito negro. Pues ese era el ave que habíamos seleccionado, el pájaro, en el día de hoy en nuestro juego ornitológico. Agradecer, por supuesto, a los oyentes que además hoy se han animado aún más todavía, viendo que el reto era complicado. Y en cualquier caso, aunque no ha habido acierto, bueno, lo seguiremos intentando la próxima semana. Claro, se agradece la participación, desde luego. Claro que sí, porque se trata de eso, además, de ir conociendo diferentes aves, pájaros, cada semana. Pues Manolo, muchísimas gracias. Nos tenemos que marchar. Enseguida llegan otras secciones, otros contenidos en la mañana. Regresamos el jueves próximo, si te parece. Perfecto. Lo dicho, muchísimas gracias por todos los contenidos que, como siempre, nos has ofrecido. Muchas gracias. Gracias a vosotros y buenos días. Campaña de teatro Otoño 2014. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique inicia la nueva campaña.